El tema que venían, bueno, por supuesto, por su tarea abordando cotidianamente, pero hace algunas semanas, unos días, se realizó una gran audiencia con muchos internos que planteaban una serie de urgencias en materia de atención sanitaria. Cuéntenos un poco cómo es eso. Sí, la situación de la unidad 4 en lo que respecta a las visitas especiales, se hizo una presentación por parte de la Defensoría Oficial, en donde manifestaron cierta irregularidad en la entrega de... En la unidad penal número 4. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Usted y la audiencia. Bueno, ha sido una semana donde han tenido visitas en la unidad penal 4 por parte del Ministerio de Justicia. Estaba muy instalado el tema que venían, bueno, por supuesto, por su tarea abordando cotidianamente, pero hace algunas semanas, unos días, se realizó una gran audiencia con muchos internos que planteaban una serie de urgencias en materia de atención sanitaria. Cuéntenos un poco cómo es eso. Sí, la situación de la unidad 4 en lo que respecta a las visitas especiales, se hizo una presentación por parte de la Defensoría Oficial, en donde manifestaron cierta irregularidad en la entrega de alimentos, y especialmente en el marco de las visitas especiales. Para eso voy a explicar lo que son las visitas especiales. Son internos que al ingresar al servicio penitenciario se le hace el chequeo correspondiente médico y se le detecta una patología. En esta patología médica puede ser diabetes, hipertensión o HIV, se le prescribe dentro del tratamiento médico una dieta especial. Esta dieta especial debe estar seguida y monitoreada por el área de sanidad y debe estar controlada también por el área de economato y de cocina de la unidad. Lo que se advirtió es que desde hace un tiempo hay diferentes faltantes de rubros alimenticios en donde hace que esta dieta sea escasa. Esto, digo, es parte de una realidad que usted mismo abordó en su momento hace, creo que un par de años, no me acuerdo si fue 2014, en el marco de un habeas corpus colectivo. ¿Qué cambió desde aquel entonces? ¿Por qué se sostiene, por lo menos en el área sanitaria, esta situación? Sí, a ver, la unidad carcelaria, en lo que respecta a toda la provincia de Buenos Aires, es una situación dinámica. Va cambiando diariamente las situaciones. Las problemáticas van cambiando y algunas se mantienen en el tiempo. Con respecto a la alimentación de las unidades carcelarias, se entiende que es una idea primaria, donde el Poder Judicial está arriba en cuanto al monitoreo para que se brinden todas las garantías suficientes como para que el interno mínimamente tenga la situación básica de alimentación. Y se ve repetida en el tiempo, hay baches donde solucionan diferentes rubros, hay rubros que nunca han faltado, pero hay situaciones donde van fallando el Poder Ejecutivo en cuanto a que tiene la obligación de tener la guarda y la alimentación y el tratamiento correspondiente. Esto fue abordado por el juzgado en diferentes oportunidades, fue intimado, se han solucionado parcialmente algunos problemas, pero siguen en el tiempo. Últimamente tiene una reunión con el ministro de Justicia, en donde se ha comprometido personalmente a solucionar en forma definitiva, con diferentes alternativas, dígase, o reforzar las áreas correspondientes o ver cómo es el sistema de entrega de alimentos con los proveedores, o tercerizar el tema de la alimentación por medio de una empresa ajena, o sea, una empresa privada, en donde directamente se encarga de la alimentación de las unidades carcelarias. Regularmente sale en algún medio la suma de dinero que el Estado gasta por cada persona privada de la libertad, creo la cifra, no sé si era 25.000 pesos por mes. Ayer en un medio de comunicación se hablaba de que el gasto que hace el Estado, en este caso creo que era nacional, es de 25.000 pesos por cada persona que está presa. ¿Eso es así? ¿Es comprobable? Y en todo caso, ¿dónde va ese dinero? Claro. No, al Estado, una persona detenida al Estado es muy costoso, muy oneroso. Una persona detenida, dígase, por diferentes delitos, o sea, delitos de menor cuantía como delito importante. Al Estado es muy costoso mantener a una persona detenida en cuanto a todas las características que esto lleva. Alimentación, cuestiones primarias, tratamiento, por qué llegó al delito, diferentes profesionales que abarca la problemática. O sea, en la suma de todos estos rubros, hay agencias especializadas, ONG también y organismos internos del gobierno, en donde hay un control y de gastos con respecto a cuánto sale un interno dentro de la unidad penitenciaria. Por eso hay alternativas, siempre el Poder Ejecutivo... Pero no se está cuestionando el gasto, sino la incongruencia entre el dinero o la inversión, no sé cómo que se califique, ¿no? Pero digamos, el dinero destinado por el Estado y en la realidad de que tengas que convivir con cucarachas, que no tengas los alimentos básicos, que la atención sanitaria no cubra lo mínimo indispensable. ¿Dónde está? Sí, a ver, estas realidades se han advertido, prácticamente yo estoy a cargo de juzgado hace 8 claro. años, se está advirtiendo, se están mejorando en forma parcial, o sea, no en forma definitiva, se han hecho denuncias a funcionarios específicos, hay expedientes en fiscalía donde se está investigando incumplimiento de deberes funcionarios públicos, uh-huh. específicos responsables de cada área, donde no se está cumpliendo las obligaciones de cada área. Uh-huh. Y en esos casos, ¿qué pasa? ¿Quién se hace responsable? No, a ver, en primer medida, si una responsabilidad, a ver, en un marco de un delito penal, lo que hace la investigación y el seguimiento es el fiscal de la causa, uh-huh. el que está haciendo la investigación y pidiendo todo, está recuperando toda la prueba suficiente y todos los testimonios. La verdad, habría que preguntar a los fiscales simplemente de la causa tramo de la investigación está. Mientras uh-huh. tanto, lo que hace la justicia, o sea, especialmente la justicia de ejecución, es resguardar en forma inmediata, o sea, le está pidiendo que subsane las medidas, o sea, en lo más plazo más pronto posible, uh-huh. en ese sentido. En cuanto a condiciones de hacinamiento, ¿cómo se está aquí en Villa Floresta? En la unidad 4 está con los cupos máximos. Uh-huh. A ver, se está discutiendo cuál es el cupo real, pero hoy en día la unidad 4 está con 700 personas detenidas. Uh-huh. Si usted me dice a mí, es un cupo, está con el cupo al borde, ya al máximo de su capacidad. Dígase también la unidad 19 de Saavedra, está cerca de 800 personas detenidas. Especialmente la unidad 4 es casi 90% son todos detenidos de que corresponde al Departamento Especial de Bahía Blanca. Hay un salvo 10% que son de extraña jurisdicción, son mayormente de conurbano, que vienen acá a purgar su condena. Pero es una realidad que nos escapa a toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. La otra vez dio números importantes el Ministro de Justicia, en donde actualmente hay 30.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires, y hizo un sinceramiento en la situación de que realmente hay un cupo general de 26.000 personas. Uh-huh. Dígase que a nivel general hay una sobrepoblación a nivel provincial. ¿Hoy alguna persona que pasa por una cárcel del sistema penitenciario bonaerense tiene chance de salir resocializado, reinsertado en la sociedad? Y la problemática de falta de comida y sobrepoblación y hacinamiento ataca, es contrario a ese objetivo. O sea, si póngase una unidad que está preparada como para 500 personas para hacer tratamiento, trabajo, normalmente hay 700, o sea, normalmente no se trabaja en forma adecuada, va desbordando todas las temáticas. Hoy en día es muy costoso, o sea, los profesionales trabajar con los tratamientos específicos que buscar interno, dígase por la problemática que ha llegado. Un ejemplo, un muchacho entre 20 y 30 años que ha llegado al delito por una cuestión de droga, su adicción a la drogadependencia, obviamente que el tratamiento principal que se le va a dar a este interno es el tratamiento de drogadependencia. Pero hoy en día usted va al pabellón 8 de la unidad 4 en cuanto se especializa en esta temática y tiene un cupo máximo de 16 personas, uh-huh. una población de 700. Entonces, no llega a abarcar a la demanda que solicita la unidad carcelaria. Uh-huh. Doctor Claudio Brun, muchas gracias. Que tenga buen día. No, por favor. Adiós. Hasta luego. Allí estaba el titular del juzgado de ejecución penal de Bahía Blanca, Claudio Brun. Cuesta ver la cuestión sistémica, ¿no?, del problema. Cuando le consultábamos sobre, bueno, pero hay 25.000 pesos por interno y hay problemas de comida, y él focalizó en temas puntuales. Bueno, sí, se hacen denuncias, hay procesos penales sobre aquellos que delinquen o generan corrupción en ese ámbito, ¿no? O en todo caso, describió una estructura, una estructura que pero, evidentemente está comiendo de ese 25.000 por mes. Y dijo algo grave, grave en términos de hacia dónde se podría pensar que la nueva administración del gobierno de la provincia va, que es la tercerización de los servicios. Eso es hacer negocios con sectores privados en el marco de lo carcelario. Esa es la solución a los focos de corrupción que puede haber. 22 minutos pasan de las 11, enseguida vamos a seguir hablando del tema. Enredados. Hasta las 13, por Continental. Con la conducción de Denis Navarrete y Mauro Llanesa. Es bueno saber qué pasa. Mucho mejor saber por qué pasa.